Carapacho Teatro presenta La Boca del Dinosaurio. Hola amigos, hola amigas, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo les va en este domingo, hermoso domingo para muchos? Porque bueno, pues es día de descanso. Estamos aquí acompañando desde el 102.1 FM, la radio comunitaria Congana, que transmite desde San Pedro y San Pablo Ayutla. Pues sí, aquí estamos con la nube, hoy sí nos abraza la nube. Pues en esta época de lluvias, en esta época de bendición, donde el agua cae para la tierra, para las plantas, los frutos, ¿verdad? Y para refrescar también, si fuera siempre sol, estaríamos ahogándonos de calor. Pero bueno, pues esto refresca también, la humedad refresca también. Y bueno, pues es también la que provoca vida, vida para que nosotros también podamos, fortalecer nuestra vida también, pues, y ya pues en esta época en la que la tierra se nutre, pues también nos da los frutos, los vegetales que consumimos, y que bueno, pues en domingo, en este bello domingo, pues también la gente viene, baja y viene a traer sus cosechas, sus hermosas cosechas y ricas cosechas además, ¿verdad? Llenas de vida, llenas de nutrientes, y pues ojalá pudieras venir, te invitamos a que vengas los domingos aquí a Ayutla, verás que te encuentras con alimentos muy ricos, muy nutritivos y orgánicos. Bueno, pues vamos a comenzar este tu programa La Boca del Dinosaurio, este programa infantil, juvenil, adultil que está hecho con mucho, mucho cariño para ti, para ti, para ti, para ti. Un programa que, bueno, pues está hecho para divertirnos, para comentar curiosidades, para comentar algún cuento, ¿verdad? Y también, pues para darle voz a aquellos o aquellas que quieran mandar algún saludo, algún mensaje a alguien. Pues aquí estamos pendientes del teléfono de la cabina, que es el 951-220-40. Para que tú nos puedas mandar algún mensajito, ya sea de las respuestas de aquí, de las adivinanzas, de la travesura de Osauri, o algún saludo que quieras mandar, también siempre es bienvenido y siempre lo escuchamos con el corazón. Pues vamos a darle inicio a este tu programa. Y vamos a comenzar con esta, justamente con esta canción que se llama La Semilla, ¿no? Que te estaba hablando de la tierra, que bueno, pues esto de sembrar para que dé fruto, y bueno, que además en una metáfora, ¿no? En una metáfora de vida, pues es tan hermoso sembrar, compartir lo que nosotros vamos, de lo que nos vamos apropiando o aprendiendo en la vida, compartirlo para hacer una siembra y que esa siembra en algún momento tenga fruto. Sobre todo, bueno, pues si es para un camino de bienestar, ¿no? Bueno, pues te dejo con esta canción que se llama La Semilla. La Boca del Dinosaurio. Las semillas peregrinas, como las canciones, viajan. Se dejan llevar por el viento, el agua o algún animal travieso que las invita a recorrer nuevos caminos. Una semilla guarda en su interior como un mágico tesoro toda la información necesaria para que crezca una flor, una hierba o un árbol gigantesco. Pasaron los días, el sol alumbró y la semillita creció, creció y creció. Semillita, semillita, semillita. La puse en la tierra, la tapé. La regué un poquito. Después me acosté. Pasaron los días, el sol alumbró y la semillita creció, creció y creció. Después la tapé. La regué un poquito. Después me acosté. Pasaron los días, el sol alumbró y la semillita en flor se convirtió. Bien, y pues en estos milagros de la naturaleza, ¿no? Con estas semillas que germinan y que de ellas crecen plantas pequeñas o árboles gigantes, ¿no? Y que yo a veces me pregunto, bueno, pero ¿qué cosa, ¿no? De haber podido lograr que esto se hiciera, se produjera, todos estos movimientos de la vida, ¿no? ¿Quién los pensó? ¿Cómo? Así como nuestros organismos son tan bien diseñados. Bueno, pues siempre me sorprenden y siempre agradezco a la vida pues estos milagros de la naturaleza. Y en estos milagros de la naturaleza pues también se encuentran los seres con los que convivimos y los que y que nosotros también somos parte de estos seres que habitan el planeta, que son pues los animales de los que hemos estado hablando pues durante mucho tiempo, ¿no? De curiosidades sobre ellos. Y pues sé que ahora andamos con esto de los sonidos de los animales, estas llamadas onomatopeyas, que son sonidos que escuchamos y que tratamos de reproducir con nosotros los humanos, con nuestra voz. Y que bueno, pues para identificar a los animales, ¿verdad? Reproducimos sus sonidos y después, una vez que ya se hace como acuerdos, ¿verdad? Acuerdos implícitos, ¿no? Ya sabemos que el crack, como decíamos la vez pasada, pues decimos rana, ¿no? El pío pío pollito y así, ¿no? Pues ahora con el cerdo me encontré estas cosas. En el idioma inglés, esta onomatopeya es oink, muy parecida, ¿no? A lo que nosotros conocemos como el sonido del cerdo, oink. En francés, oin. Oin, oin, oin, oin, oin. Pues también es un poco parecido, ¿no? Pero en alemán, grunz, grunz, grunz, grunz, grunz, grunz, grunz. Ellos lo escuchan así y así lo identifican. Y bueno, pues aquí en el español el oink, oink, oink, oink, oink, ¿no? Pues son estas onomatopeyas con las que podemos identificar a los animales. ¿Tú conoces algunas otras? Si alguien te dijera algún sonido de que él cree que así produce sonido ese animal, ¿tú lo identificarías? A veces son complicados, ¿no? Sobre todo cuando yo pensaba las aves, ¿no? Son tan variantes sus sonidos, que cuando alguien puede silbar como alguna de las aves, híjole, para identificar cuál de ellas será, es difícil. Pero bueno, uno sabe que son aves, ¿no? Bueno, pues ahí te dejo con esa curiosidad y pues ya sabes, todo lo que te causa curiosidad, tú puedes investigarlo, preguntar, darte un clavado a los libros, ahora a las redes sociales por allí, y vas a ver que vas a encontrar muchas, muchas de las cosas que se te vienen como pregunta a la cabecita. Te voy a dejar con esta canción que se llama El Marranito. Thank you.

Barítono, y me comentaba que, bueno, pues es grande, ¿no? El barítono. ¿Y qué tan difícil es o qué tan fácil es tocarlo? Es un poco difícil porque es mucho aire. Ah, necesitas mucho aire. Apenas si llego a la agudo. Ah, ¿sí? Pero poco a poco, conforme vayas creciendo, también tus pulmones van creciendo y van teniendo más capacidad, ¿no?, de tomar. Y como ya los estás entrenando, pues también ya se van haciendo más capaces para retener más aire y por más tiempo, ¿no? Y dosificarlo, porque uno respira, pero después tienes que dosificarlo para que te alcance, ¿no? El tiempo hasta donde viene el silencio, ¿no? Un pequeño silencio, ¿no? Para, o donde termina una frase para poder tomar aire rápido y hacerlo. O cada compás. Ah, o cada compás también, ¿no? También para poder tomarlo. Pero ¿te gusta ese instrumento? Sí. Sí. Suena padre, ¿no? Ándale, así que ya pronto estarás en la banda. Seguramente, ¿no? Yo creo. Sí. Así, ya te sabes algunos sones. ¿Todavía no? Apenas voy a empezar. Ah, bueno. La otra semana. ¿Ah, sí? Muy bien, entonces ya pronto te estaremos viendo en la banda y ahí aplaudiendo. ¡Más bravo! Bueno, pues muchas gracias por compartirnos este poema. Y vámonos entonces con la travesura de Osauri. Las travesuras de Osauri. Osauri, ¿qué estás haciendo? Osauri. ¿Qué estará haciendo Osauri? Ay, qué sonidos tan raros. ¿Qué escuchaste, Matt? ¿Qué piensas? Se me vinieron varias ideas a la mente. Ajá. Tal vez está cortando algo. Tal vez estaba ocupando su licuadora que no sabía cómo ocuparlo. Tal vez se descompuso. Tal vez no le llegaba agua para lavarse las manos o bañarse o lo que sea. Uh-huh. O tal vez está rompiendo una hoja con su mano o algo. Algo, ¿verdad? Son sonidos un poco confusos, pero sí, se vienen muchas historias. ¿Sabes? Yo pensé que era como una lata que estaba moviendo algo, intentando como hacer una maraca o algo, pero quién sabe, al rato veremos qué es lo que Osauri está haciendo con esta travesura. Y bueno, pues de allá en casita, tú que escuchaste, te invitamos a que nos marques y nos digas qué escuchaste. Márcanos al 951-220-4077 y dinos qué fue lo que escuchaste. Y bueno, pues la otra también es que, bueno, la gente que escucha la radio por las redes, porque pues este programa se queda grabado, ¿no? Se queda grabado y pues hay gente que lo escucha, pues a lo mejor, ¿no? De pronto puede escribir allí diciéndonos qué es lo que ellos piensan que este Osauri está haciendo, ¿no? Aunque nosotros lo leamos después. Bueno, pues te vamos a dejar entonces con esta canción. Si nos quieres compartir lo que piensas de lo que hizo Osauri, bienvenido. Pero si no, o no puedes porque no tienes el teléfono a la mano, porque no te lo prestan, no te preocupes, pero lo importante es que eches a andar tu imaginación. Y mientras tanto, te vamos a dejar con esta canción que se llama Dicen que dicen que dicen. Dicen que el elefante es gordo, gordo, gordo. Y yo soy muy flaquito, y yo soy muy flaquito. Dicen que el elefante es gordo, gordo, gordo. Y yo soy muy flaquito. Que el

¿Sale? Ok, yo primero. Va, yo primero voy a... ¡Ay! Ok. Elemento que está hecho a veces de materiales químicos, pero también puede ser con materiales naturales. Es untuoso. Untuoso. Alguno se puede comer y alguno pues se pone en la piel. Viene, lo pueden envasar. Siempre viene envasado. Bueno, no siempre viene envasado. No, siempre tiene que venir envasado. Envasado en frascos, pero también puede ser envasado en bolsas. Y se ocupa a veces con los alimentos para darle como solamente un toque a los alimentos encima. Pero te digo, también te lo puedes untar en la piel para que no te reseque la piel, sobre todo en los días calurosos. Y pues regularmente es color blanco, pero también puede ser un color amarillento. Le puedes poner, si es para la piel, le puedes poner olorcitos, ¿no? Para que sea... ¿Protector solar? No, ¿verdad? Ah, podría, pero ¿es algo por ahí? ¿Colorante? No. ¿Crema? Exacto, la crema, sí. Muy bien, Mar, gracias. Bueno, pues ahora le toca a Matt, a ver, un minuto, hablando de esta palabra que es tan difícil, dice. Es algo grande, grandísimo, grandísimo. Bueno, no tan grande. Creo... que construyeron uno nuevo. No sé en dónde lo construyeron, pero oí que construyeron uno nuevo. Es grandotote y viaja en vías. También... Ay, ¿qué será? Pasa... No sé si... pasa por túneles. Es que no sé muy bien de esa cosa que me tocó. Bueno, pero ya estás dando pistas, sí. Uh-huh. Trae ventanas y va muy rápido o puede ir muy lento. Uh-huh. Y cuando se raspa, le sale como fuego de sus vías. Oh. ¿Qué será? También pueden viajar gente adentro. A ver, cayó. Ajá, muy bien, viste que sin pues, dar pistas, aunque aparentemente dices que no tenías mucha información, ¿sí? Órale. ¿Y sí? Bueno, aquí se utilizan los trenes de carga, ya no hay trenes de pasajeros. ¿Sí? El tren Maya. El tren, bueno, pero todavía no está. ¿Ya? ¿Ya está funcionando? Ya lo están probando. Bueno. Pero sobre todo, por ejemplo, en los países europeos hay trenes, ¿no? Hay trenes muy rápidos, ¿no? Que transportan a la gente como, pues un poco como el metro, nada más que son mucho más rápidos, ¿no? Y que cruzan, pues lugares como montañas, ¿no? O sea, lugares donde, pues no, son terrenos muy grandes y no hay mucha población, pues ahí cruzan. Pues sí, un tren muy bien, Matt. Vamos a dejarte con esa canción que se llama Tróquele Troque, justamente para destrabar la lengua. Tróquele Troque. Bueno, pero si tienes imágenes, ¿ves? De trenes. A mí todavía me tocó viajar en tren. Thank you. Nigeria. Troque la lengua, le troque la lengua, le troque. Troque la lengua, le troque la lengua, le troque. Por donde toque al globo terráqueo la lengua le troque. Por donde toque al globo terráqueo la lengua le troque. Troque la lengua, le troque la lengua, le troque. Por donde toque al globo terráqueo la lengua le troque. Por donde toque al globo terráqueo la lengua le troque. Camacú, tocan, tocan. Los famosos también fueron niños. Del libro 50 historias de niños y niñas que cambiaron el mundo, te vamos a compartir esta historia que se llama Leonardo Nicanor Quintero, el joven que soñaba con ser maestro. La enseñanza es un arte, es una manera de transmitir, de apasionar. Dicen que el docente nace y otros pocos afortunados se hacen. El pequeño Leonardo es de los primeros. Son casi las 7 de la mañana en un pequeño barrio de San Juan, en Argentina. Huele a café en la vieja cocina de la abuela Ramona. Es hora de ir a clase y preparar el desayuno del pequeño Nico. Un mendrugo de pan es el único habitante de la talega de nuestro protagonista y cuando el sueño deja paso al olvido, comienza un viaje hasta la escuela a lomos de una vieja y enquencle bicicleta que es la envidia de la barriada de Pocitos. No es remolón, no crean. Con sus 12 años recién cumplidos, se levanta con ímpetu que llama la atención y aunque le encanta ir al colegio, está deseando que el timbre suene a las 2 de la tarde para salir y tomar de nuevo su pequeño vehículo con destino a la escuela Patria y Unidad. Y es que Leonardo Nicanor Quintero, Nico, es alumno de día y maestro de tarde. Cansado de ver cómo sus vecinos de la barriada perdían el tiempo en la calle, decidió abrir su propia escuela para aquellos alumnos desfavorecidos y con falta de recursos. Le pone pasión, demasiada tal vez. Primos, amigos, vecinos, todos pasan por la escuela del Sarmantito, llamado así en honor al gran maestro argentino Faustino Sarmiento. Lo primero es abrir las puertas de las aulas, cortinas de viejos retales que dividen las estancias dependiendo del grado de capacitación del alumnado. Junto a ellas se encuentra el despacho de dirección, hecho de cañas, cartones y chapas, afirma sonriendo Nicanor, mientras que sujeta una gran lata que hace las veces de campana. Híjole, estoy esperando a que nos traigan una de San Luis de metal. La de lata no suena muy bien. Son las 3 de la tarde y tras un breve tentempié se activa un rudimentario amplificador de metal oxidado. Con el comandante a la cabeza comienza un desfile de los acordes del himno argentino y una hilera de chicos portando la bandera albiceleste. Todo niño tiene una familia, es uno de los lemas que reza en la humedecida fachada de la escuela y Nico se encarga de que así sea. Se recorre las calles en busca de niños que hacen cosas que no deberían hacer o están en lugares donde nunca debieron estar. Es afable y su labia le permite convencer a más de uno para que acuda a su escuela. En varios turnos y con una pequeña vela de aceite para cuando el astro rey decide marcharse, da clases a casi 40 alumnos de todas las edades. En el tiempo de descanso, la gran abuela Ramona prepara un caldo caliente cuando las inclemencias del frío invierno lo requieren o dispensa agua fresca cuando el calor aprieta. Cuando terminé estas líneas, recién salió un documental en la CNN contando la historia del joven maestro. Fue tal la repercusión que tuvo que le llegaron donaciones de todas partes del país. Asiduo a programas de televisión y radio, fue obsequiado incluso con unas buenas vacaciones y cientos de promesas como la instalación de red eléctrica e informática en sus dependencias. Pero como bien saben los lectores, no hay promesa populista que no se la lleve el viento. Y tras 7 meses de espera, aún no ha llegado nada de lo prometido, según la familia. No obstante, Quintín, una abuela, tiene un magnífico tesoro y Ramona pidió un crédito para rehabilitar la vieja casa de Pocito. Su intención es convertirla en escuela. Ya van por la primera aula. Aunque para enseñar solo se necesitan papel, lápiz y ganas de querer cambiar el mundo. Y Leonardo Nicanor Quintero nos comenta: mi objetivo es que todos puedan aprender. Sigue vivo. No sé, no dice cuántos años tenga. Los famosos también fueron. Tampoco niños. Tiene fecha de nacimiento, pero. Pero vamos a buscarlos, pues que como aquí no tenemos internet. Bueno, pues es que Matt me preguntaba que seguía vivo, le digo que sí, pero no dice fecha de nacimiento ni nada, ya buscaremos qué, pero bueno, pues justamente esta historia pues es bastante, bastante emotiva, ¿no? Un niño que de 12 años, con 12 años, y bueno, ya habiendo pasado, pues yo supongo ya casi toda la primaria, él decide, ¿no? Él decide compartir sus conocimientos. Algo de lo que hablábamos al principio, ¿recuerdas? Esto de la semilla, de sembrar, ¿no? De compartir. Bueno, pues Nicanor, Nico, es lo que hace, sembrar y sobre todo, bueno, pues en esta buena acción de irse, ¿no? A reclutar a todos los niños y niñas que. ¿Y ahorita no es un maestro? Bien. Debe ser maestro, sí. Debe ser maestro, pues, y él comparte, ¿no? Todo lo que aprende. Y bueno, pues. Pues esta historia bastante, bastante emotiva, ¿no? Nos deja con un buen sabor de boca. Bien, pues vámonos. Tú, Matt, ¿tú te pondrías a ser maestro ahorita? ¿Podrías enseñarle? Le enseñas a Mel, ¿sí o no? Ah, sí. Entonces ya eres también maestro, ¿no? Pues sí, le enseñas a él todo lo que aprendes en la escuela, también se lo enseñas. Eso ya es ser maestro, compartir, ¿no? Ya te va a tocar también enseñarle a leer, a contar, ¿no? Ahorita ya sabe de contar del 1 al 10. Ah, por ejemplo. Y ya sabe a IOU y identificar los colores. Uh-huh. Y seguro tú estás ahí también ayudándole, ¿no? ¿Ves? ¿Ves que sí? Ahora ya lo que hace Nico es que se va por muchos más niños, ¿no? 40 alumnos tenía en ese entonces, imagínate. Pero bueno, eso le apasiona a él. Pero bueno, pues así también uno empieza a ser maestro con los hermanos más pequeños, ¿no? Buenísimo. Bueno, pues vamos a dejar con esta canción que se llama La Maestra del grupo Monedita de Oro. Me gusta mi maestra, es muy linda y ordenada. Cuando me da mis lecciones, nada más no entiendo nada. En la clase de español, no más miro sus facciones. La gramática no me entra y me da mis coscorrones. Y yo sé que es muy extraño y que la cosa es molesta. Pero si no paso de año, la culpable es mi maestra. Pero si no paso de año. La culpable es mi maestra, si me pasa el pizarrón, tiemblo como gelatina, nada más de verla cerca, hasta el cuero se me enchina, y me tiembla la quijada, y hasta me baja el color, ay chamaco estás enfermo, córrele a ver al doctor, y yo sé que es muy extraño, y que la cosa es molesta, pero si no paso de año, la culpable culpable es mi maestra, pero si no paso de año voy. La culpable es mi maestra. Me gusta mi maestra, y aunque nadie me lo crea, para que ponga atención, solo que estuviera fea. La verdad yo estudio mucho, se los juro por mi vida, pero llego a mi salón y todito se me olvida. Y yo sé que es muy extraño y que la cosa es molesta, pero si no paso de año, la culpable es mi maestra, pero si no paso de año, la culpable es mi maestra. Yo le aviento unos ojitos, la maestra ni me pela, del coraje que me da, me quiero cambiar de escuela. Y me dicen mis amigos que seguro tiene esposo, a mí eso no me importa, que al cabo ni soy celoso. Y yo sé que es muy extraño y que la cosa es molesta, pero si no paso de año, la culpable es mi maestra, pero si no paso de año, la culpable es mi maestra. Jugar y jugar y jugar. Todo el mundo, todo el mundo, venga, porque digo, la hora de jugar. Juegos y juguetes de México y el mundo. Jugar es transformar. Destruir para construir, construir para crear, crear para liberar, liberar para sanar. Bueno, pues en esta sección de juego que te compartimos, de juego, sobre todo juegos que tenemos allá en la ludoteca del Centro Social Ayuc, te voy a compartir hoy un juego para armar. De un Educrea se llama, ¿no? Pero bueno, pues los juegos para armar, pues tienen muchas cosas que se estimulan, ¿no? Desde la motricidad fina, la creatividad, la tolerancia, la frustración, ¿no? El reconocimiento de colores, de formas, la imaginación, todo lo que conecta con las neuronitas, pensamiento, organización de ideas, o sea, memoria, muchísimas cosas que se estimulan con todos estos juegos de armar. Y bueno, pues que son a veces juegos que podemos compartir con los preescolares y de ahí en adelante hasta 197.7 años, ¿no? Y a veces, digo, no los podemos compartir porque son muy pequeños, ¿no? O muy complicados de ensartar, pero este sí. Pues ya te voy a comentar un poco. No nos digan siempre no, no nos digan no. Queremos jugar a lo que nos gusta. Jugar y jugar y jugar y jugar y jugar y jugar y jugar. Jugar y jugar y jugar y jugar y jugar con gente que nos gusta. Pues mira, este juego está hecho de, como te decía, de piezas de colores. Pues sí, lo único que necesitas es tener mucha paciencia, mucha imaginación y poder, la motricidad, poder tener como la motricidad para poder ensartar estas piezas que vienen de varios colores. Es un juego de que yo cuando lo vi pensé que era de un plástico duro, dije, eso se va a romper muy fácil, pero no, ya vi que es un plástico muy blandito, yo creo que es alguna mezcla de látex con algún tipo de plástico, porque es un poco maleable, entonces, ¿no lo encuentras? Entonces, pues, ¿cómo qué? ¿Qué no encuentras? ¿Una pieza como esta? Ah, ¿esta como esta? Entonces, pues, Con este, las niñas y los niños se pueden entretener muchísimo, muchísimo, muchísimo tiempo. Este juego trae aquí un muestrario de piezas para armar, ¿no? Flexilíneas, dice. Pero bueno, pues ya cuando uno está ahí frente al objeto, ¿no? Se le podrían ocurrir muchísimas cosas. Y estoy seguro que podrías armar muchísimas cosas, porque trae, o sea, las piezas son de diferentes formas. Aquí veo una que es como una herradura, otra que es vertical, ¿no? Otra que es como un codo, ¿no? Una pieza curva. Ah, sí, aquí Matt está armando un monito que viene así en la figura, un monito con estas piezas, trae sus cosas. Ah, sí, puede ser. Ah, sí, es cierto, es uno de un lado y otro de otro. Ah, sí, porque está también tratando de descifrar qué es, qué pieza es la que viene, qué pieza es la que está allí. Ah, ya sé, es una como... Buena pregunta, ¿cómo está este? ¿Cómo está este monito para este? ¿Pero cómo se lo pondría? Ah, se lo puedes poner aquí. Aquí así, así. Y entonces, ¿sí? Y las manos van acá. Y la de los pies allí, ¿no? Yo digo, podría ser, si no, ahorita, bueno, vamos a investigar cómo es esta pieza. Pero bueno, lo que te digo es que son. Ah, además, cuando pones estas piezas también son flexibles, como son articuladas, se pueden mover hacia un lado, hacia el otro. Es un juego, la verdad es que estuvieron creo que jugando con él este sábado y Cayo me decía que se habían entretenido mucho, les había gustado mucho, porque sí, son piezas diferentes para ensamblar. Así que bueno, pues acércate allá a la biblioteca del Centro Social Ayuc para que bueno, pues puedas jugar con este juego de piezas para armar, ¿no? Y vas a ver que te vas a sorprender. Jugar y jugar y jugar. Juegos y juguetes de México y el mundo. Jugar es transformar. Destruir para construir. Construir para crear. Crear para liberar. Liberar para sanar. El cuento de hoy es... Bueno, pues vamos a continuar con el cuento de Coraline, que decíamos, bueno, pues ella está en película, pero decíamos que a veces las sorpresas es que cuando te diriges al libro, pues tiene mucho más detalles de los cuales un largometraje, pues no te puede mostrar, ¿no? Y además tu imaginación, pues se echa a volar mucho más. Entonces, continuamos. Al día siguiente había dejado de llover, pero una densa niebla blanca envolvía la casa. «Voy a dar una vuelta», dijo Coraline. «No te alejes demasiado», le ordenó su madre, «y abrígate bien». Coraline se puso un abrigo azul con capucha, una bufanda roja y unas botas de agua amarillas y salió. La señorita Spink estaba paseando a los perros. «Hola, Caroline», la saludó. «Qué asco de tiempo». «Sí», coincidió Coraline. «Yo representé el papel de Porcia una vez», comentó la señorita Spin. «La señorita Forcible habla mucho de su interpretación de Ofelia, pero mi Porcia entusiasmaba al público cuando nos pateábamos los escenarios». «Claro». La señorita Spin estaba envuelta en jerseys y unas chaquetas de lana, de forma que parecía más pequeña y redonda que de costumbre. Era como un gran huevo lanudo. Llevaba gafas de cristales gruesos que le agrandaban mucho los ojos. «Solían mandarme flores al camerino, montones de flores», afirmó. «¿Quiénes?», le preguntó Coraline. La señorita Spink miró a su alrededor con cautela, primero sobre su hombro y luego sobre el otro, escudriñando la niebla como si pensase que alguien podía estar escuchando. «¡Los hombres!», susurró. A continuación tiró de los perros que la siguieron obedientes y se dirigió hacia la casa caminando como un pato. Coraline continuó su paseo. Había recorrido las tres cuartas partes del camino que rodeaba la casa cuando vio a la señorita Forcible en la puerta del piso que compartía con la señorita Spin. «¿Has visto a la señorita Spin, Coraline?». Coraline le dijo que sí y que estaba dando una vuelta con los perros. «Espero que no se pierda o se le agravará el herpes», comentó la señorita Forcible. «Hay que ser un verdadero explorador para no extraviarse con esta niebla». «Yo soy una exploradora», aseguró Coraline. «Claro que sí, bonita», respondió la señora Forcible. «Pero procura no desviarte». Coraline siguió paseando por el jardín envuelto en una bruma gris, sin perder de vista la casa. Tras caminar durante 10 minutos, se encontró de nuevo en el punto de partida. «¿Uy?». El pelo le caía lacio y húmedo sobre los ojos y notaba la cara mojada. «¡Hey, Coraline!». El viejo loco del piso de arriba reclamó su atención. «¡Ah, hola!», lo saludó Coraline. La bruma apenas le permitía distinguir al anciano. El hombre empezó a bajar las escaleras exteriores de la casa, que pasaban por delante de la puerta principal del piso de Coraline y llegaban hasta el ático. El viejo bajaba muy lentamente y Coraline lo esperó al pie de la escalera. «A los ratones no les gusta la niebla», le informó, «porque se les tuercen los bigotes». «Ay, a mí tampoco me gusta mucho», reconoció Coraline. El anciano se inclinó y se acercó tanto a ella que los extremos de su bigote hacían cosquillas a Coraline en la oreja. «Los ratones me han dado un mensaje para ti. El mensaje es el siguiente: no cruces la puerta. ¿Le encuentras algún significado?». «No», respondió Coraline. El viejo se encogió de hombros. «La verdad es que los ratones resultan divertidos, se equivocan y confunden las cosas. Por ejemplo, no pronuncian bien tu nombre, se empeñan en llamarte Coraline, no Caroline. No quieren saber nada de Caroline». Entonces tomó una botella de leche que estaba junto a la escalera y comenzó a subir lentamente hasta su piso. Coraline entró en su casa. Su madre estaba trabajando en su despacho, que olía a flores. «¿Qué hago?», le preguntó Coraline. ¿Cuándo empiezas el colegio?». «La semana que viene». «Vaya, tendré que ocuparme de tu nuevo uniforme. Recuérdamelo, cariño, si no se me olvida». Y continuó pasando textos al ordenador. «Bueno, pero ¿qué hago ahora?». «Dibuja algo». Su madre le dio una hoja de papel y un bolígrafo. Coraline intentó dibujar la niebla, pero tras 10 minutos de esfuerzo solo tenía la hoja en blanco con la palabra niebla. escrita en una punta con letras un tanto mareantes. Soltó un gruñido y le entregó la hoja a su madre. Muy moderno, cielo, le comentó su mamá. Luego Coraline se escabulló y fue al salón. Intentó abrir la vieja puerta del rincón, pero volvía a estar cerrada con llave. Supuso que su madre la había cerrado y se encogió de hombros. Entonces se dirigió a ver a su padre. Cuando trabajaba con el ordenador, su padre se sentaba de espaldas a la puerta. ¡Ay, lárgate!, le dijo en un tono desenfadado cuando la oyó entrar. ¡Me aburro! Pues aprende a bailar claqué. Coraline hizo un gesto negativo con la cabeza. ¿Por qué no juegas conmigo? Juega conmigo, papá. Estoy ocupado trabajando. Aún no se había tomado la molestia de volverse a mirarla. ¿Por qué no vas a incordiar a la señora Spin y a la señorita Forcible? Coraline se puso el abrigo y la capucha y salió de casa. Bajó las escaleras y llamó al timbre de las señoritas Spin y Forcible. Coraline oyó los ladridos frenéticos de los terriers escoceses que acudían corriendo al vestíbulo. Pasados unos instantes, la señorita Spin abrió la puerta. ¡Ah! ¡Eres tú, Coraline! Angus Hamish, Bruce, quietos pequeñites. Es Coraline. Entra, cariño, ¿te apetece una taza de té? La casa olía a cera de lustrar muebles y a perro. Sí, por favor. La señorita Spin la condujo a una pequeña habitación llena de polvo a la que llamaba la salita. En las paredes había fotografías en blanco y negro de hermosas mujeres y programas de teatro enmarcados. La señorita Forcible estaba sentada en un sillón haciendo calceta con gran destreza. Le sirvieron el té en una tacita de delicada porcelana rosa sobre un platito y le ofrecieron una galleta con pasas reseca. La señorita Forcible miró a la señorita Spin, retomó su calceta y exhaló un profundo suspiro. De todas formas, April, como te estaba diciendo, has de reconocer que el perro viejo aún tiene mucha vida por delante. Mira, querida, ya no somos tan jóvenes como antes. Madame Arcati, respondió la señorita Forcible, la nodriza de Romeo y Julieta, Lady Bracknell, papeles secundarios, no pueden apartarte de las tablas. Ahora, Miriam, sí que estamos de acuerdo, afirmó la señorita Spink. Coraline se preguntó si se hubieran olvidado de ella. Lo que decían le parecía absurdo, pero pensó que estarían inmersas en una discusión trasnochada y mil veces repetida, cómoda como un viejo sillón, de esas discusiones que ni se ganan ni se pierden y que pueden durar eternamente si así lo desean ambas partes. Tomó el té a sorbitos. Si quieres, te leo las hojas, le dijo la señorita Spin a Coraline. ¿Cómo dice? Las hojas de té, querida. Puedo leer tu futuro en ellas. Coraline le dio la taza a la señorita Spin, que miró muy de cerca con gesto de miope las negras hojas de té que habían quedado en el fondo. Luego frunció los labios. Bueno, Coraline, te acecha un terrible peligro. La señorita Forcible pegó un bufido y dejó a un lado la calceta. No seas tonta, April. Deja de asustar a la niña. Estás perdiendo la vista. Pásame la taza pequeña. Coraline le llevó la taza a la señorita Forcible, que contempló el interior con detenimiento. Sacudió la cabeza y volvió a mirar. ¡Oh, querida! Tienes razón, April. Se encuentra en peligro. ¿Lo ves, Miriam? Mi vista sigue siendo tan buena como siempre. ¿Pero por qué estoy en peligro?, preguntó Coraline. La señorita Spin y la señorita Forcible la observaron con gesto inexpresivo. Ay, no sabría decirte. Las hojas de té no indican esas cosas. No son exactas. Resultan apropiadas para cuestiones generales, pero no para preguntas concretas. ¿Entonces qué puedo hacer?, quiso saber Coraline, que comenzaba a sentirse ligeramente asustada. No lleves nada verde en el camerino, sugirió la señorita Spin. Ni hables de Macbeth, que es gafe. Coraline se preguntó por qué había tan pocos adultos normales. A veces tenía la impresión de que las personas mayores no sabían con quién estaban hablando. Y ten mucho, mucho cuidado, apostilló la señorita Spin, que se levantó del sillón y se dirigió a la chimenea sobre cuya repisa había un tarrito. Lo destapó y empezó a sacar cosas del interior: un diminuto pato de porcelana, un dedal, una extraña monedita de latón, dos sujetapapeles y una piedra con un agujero en el medio. Le entregó a Coraline la piedra agujerada. ¿Para qué sirve?, preguntó Coraline. El agujero se encontraba en el centro de la piedra. La niña la lanzó a la altura de la ventana y miró a través de él. Podría resultar útil. A veces esas piedras son buenas frente a las adversidades. Coraline se puso el abrigo, se despidió de la señorita Spink, la señorita Forcible y los perros y salió afuera. La niebla se cernía como la ceguera en torno a la casa. Subió lentamente las escaleras que conducían a su piso y luego se detuvo y miró a su alrededor. En la niebla había un mundo poblado de fantasmas. ¿Estaría allí el peligro? Se preguntó Coraline para sus adentros. Parecía emocionante, no algo malo, sino todo lo contrario. La niña continuó subiendo, su mano aferraba la piedra que le habían regalado. Colorín colorado. Este cuento todavía no ha acabado. Matt me comentaba algo. ¿Qué dices, Matt? Que tal vez esa piedra es la que pasó en la película, que son de los fantasmas o algo así. Ah. De los niños que murieron. Que podía ver tras la piedra, ¿no? Por el centro. ¿Y qué era lo que veía a los niños? No me acuerdo muy bien de la película. Pero sí es cierto, esa piedra tiene algo que ver con la historia, ¿no? Algo va a descubrir con eso. Pues sí, así que, bueno, ahorita, Matt, que estás escuchando eso, te vienen imágenes de la película también, ¿sí? Que por ahí va, ¿no? Y que, ¿cuál está, hasta ahorita, cuál crees que es como más, te da más a ver o a pensar o a imaginar, la película o el libro? Los dos vas complementando con la película, vas complementando la historia del libro, ¿no? Bueno, pues hasta aquí vamos en el capítulo 2 de Coraline a ver qué va a pasar. Ya le dieron la piedra a las señoritas, estas señoritas que hacían teatro y todo, sí. Spink y Forcible, y ya le dieron la piedra, ¿no? Ya Coraline está aburrida porque no sabe qué buscar y sus papás ni caso le hacen. Así que quién sabe qué irá a pasar. Seguramente lo sabrás, pero bueno, pues vamos a ver lo que Neil Gaiman, que es el autor de este cuento en realidad, ¿no? De esta historia, pues nos va comentando aquí en la historia que escribe. Mientras tanto, te dejamos con esta canción que se llama Capitán Mamá. Y Matt y yo vamos a seguir tratando de formar algo con estas piezas. Mi madre tiene un mar en su barriga. En un barco de nueve ya me cuida. A mamar se llama el mar de mamá. Y en sus manos los besos que un día me dará. El mar que a veces va, es mi mamá que viene, es mi mamá que va. Esa mamá que canta, ¿cómo será? Qué ganas tengo ya de poderla mirar. Capitán mamá, hace de timonel. Capitán mamá, hasta el amanecer. Capitán mamá, canela y miel. Capitán mamá, hasta verme nacer. Capitán mamá, hace de timonel. Capitán mamá, hasta el amanecer. Capitán mamá, con canela y miel. Capitán mamá, hasta verme nacer. Casi nada de mí. Si soy rubia, morena, valiente o de Madrid. Mientras navego yo le canto así. Hey mamá, estoy aquí. Y me parezco a ti. Y me parezco a ti. Llama a mi madre, llama a mi abuela, llama a la luna que se ponga entera. Que de nacer me pueden las ganas de ir a tus caricias, amor y nanas. Llama a mi madre, llama a mi abuela, llama a la luna que se ponga entera. Que de nacer me pueden las ganas de ir a tus caricias, amor y nanas. De ir a tus caricias, amor y nanas. Capitán mamá, hace de timonel. Capitán mamá, hasta el amanecer. Capitán mamá, capitán, mamá. Saberme nacer, capitán, mamá. Hacer de timonel, capitán, mamá. Hasta el amanecer, capitán, mamá. Con canela y miel, capitán, mamá. Capitán, mamá. Capitán, mamá. Capitán, mamá. Que no se puede. Bueno, pues aquí estamos tratando de descifrar lo de las piezas de este juego de armar, pero vamos a ver ahorita. El refrán de proverbio que te compartimos el día de hoy, esta idea, ¿no? O más bien esta frase de origen popular que expresa una idea, consejo, enseñanza, dice: no se puede repicar y andar en la procesión. ¿Qué indica? Indica que no se pueden hacer dos cosas a la vez, sobre todo si son dos cosas que te comprometen a mucho, seguramente una la dejarás a medias, ¿no? O mal hecha, ¿no? Y mientras la otra, pues, o las dos mal hechas, tal vez, ¿no? ¿Quién sabe? Pero bueno, no se pueden hacer esas dos cosas a la vez. Eso es lo que significa este refrán. No se puede repicar y andar en la procesión. Máquina. Bueno, ahora la adivinanza del día de hoy dice: como de todo, no come de todo, no suda y por eso le encanta el lodo. A ver. Cero. Ah, sí, buenísimo. Entonces te dejamos con esta canción que se llama Despeinados. Tigre Callado escribe poesía de Monique Cepeda. Te vamos a compartir este pequeña poemita que ella nos comparte. Cuando era pequeño, mi hermano sacaba una cubeta con agua al patio, por si se cae la luna, decía. Siempre tuvo buen tino. Thank you. despacito y la noche en los sueños empezó a nacer. El sol que dio luz durante el día se fue a iluminar otro lugar y la luna quedó reina de la noche. En los sueños empezó a cantar alira hu, alira hu. Lo soñé, tu canción yo la sé. Así soy, ya me voy, no me ves, pero estoy. Alira, alira, tu nombre lo soñé, tu canción yo la sé. Así soy, ya me voy, no me ves, pero estoy. Pues en esta sección de la lectura, Matt nos va a compartir un poco de este libro que leyó esta semana. ¿Cómo se llamaba? Como la sal. Oh, como la sal. Y cuéntanos, Matt, no, así, cuéntanos qué fue lo que pasaban. Bueno, sí. Es que primero había un rey que tenía 3 hijas y les dijo que cómo lo querían. Que si lo querías mucho, y le dijo, a ver, demuéstrenmelo. Y ya pasó la mayor, luego la menor, y al último la menor, y que le dice que lo quería mucho como la sal. Y el rey se enojó y que la corre. Luego se encontró con un muchacho. Ajá. Y luego se iban a casar. Entonces invitó a su papá, al rey, pues. Uh-huh. Y cuando le sirvieron su comida, no tenía sal y dijo, tal vez sabría mejor con un poco de sal. Y entonces ya supo que su hija sí lo quería, como la sal. Como la sal, que era indispensable. Oh, si no, la vida no tenía sabor, ¿no? O sea, ese era el amor. ¡Ah, qué bonito! ¡Qué bonito! Me recordó como la historia del Rey Lear, ¿no? ¡Órale! ¡Qué bonito! Fíjate, esta es una historia de que Matt leyó y que nos comparte, y así como esta historia, pues te invitamos para que veas. Este libro está en la biblioteca del Centro Celayuc, ¿no? Y qué bonito, pues, ¿no? Que él, después de haberlo leído y haberlo comprendido, nos pueda compartir de esa manera. Y así vamos también, compartiendo y dejando semillitas en la gente, decir, a ver, yo quiero leer ese libro, y bueno, seguramente muchos se intrigarán y bueno, pues dirán, a ver, y bueno, pues si te crea curiosidad, sobre todo pues como a nivel de ilustraciones y qué es lo que exactamente pasa, bueno, pues puedes ir allá al Centro Social Ayuc y pedir el libro para leerlo. Ya me acordé que aquí estabas, cuando la corrió, estabas viendo la ilustración ese día, ¿no? De cómo... Sí, cuando me estaba riendo. ¿Por qué? ¿Qué te causa risa esta ilustración? Es que como llevas así su ropa para que no la descubran que es así. Ah, ya. Bueno, sí. Es que Matt dice que pues es una princesa, ¿no? Y cuando la corre su papá, pues ya aquí en la ilustración va con un vestido todo harapiento, ¿no? Y su varita con una bolsita hecha de tela, con todas sus cosas, ¿no? Y eso le causaba risa. Bueno, pues ahí está. Te invitamos a que participes ahí en la biblioteca del Centro Celayuc y que encuentres como esta muchas historias que seguramente te van a gustar. Queremos mandar saludos y felicitaciones a toda la gente que cumple años el día de hoy, que festeja algo el día de hoy, y bueno, pues que la pasen muy bien en compañía de quien ustedes quieran. Podría ser incluso en soledad, ¿verdad? También fíjate que te recordaba de, a veces uno quiere hacer alguna cosa y no tiene tiempo, no se da el tiempo, pues a lo mejor ese día que cumples años, ese día que festejas algo, puedes hacerlo como un regalo para ti mismo, ¿no? Para, como alimento también a tu corazón y al alma, como semilla, de lo que hablamos el día de hoy, ¿no? Como semilla que se siembra y que seguramente tendrá sus frutos. Te mandamos estas mañanitas de Osauri. Es un caracol. Bien, pues vamos a ver. Las travesuras de Osauri. Vamos a ver lo que está haciendo Osauri. Osauri está haciendo su graffiti, pintando con pintura en aerosol. Ah, oye, pero no por donde sea, Osauri, te vamos a decir que vengas a pintar por lo menos aquí las paredes de la radio, ¿no? Pues sí, ya que vas a andar con tu aerosol. Así hay que tener cuidado porque el aerosol pues tiene químicos y cuando se huele por mucho tiempo y más si estás en un lugar encerrado, pues nos puede hacer daño. Hay que estar en un lugar abierto y ser muy cautelosos con ello. ¿Eh? ¿Y cuándo le pediste prestado? A ver. Ah, nada más lo agarraste, ¿verdad, Osauri? Hay que pedir prestado las cosas, recuerda. Ah, ¿tienes ganas de pintar? Ahorita vamos a pintar, pero de otra manera vas a ver con unas pinturas más apropiadas para ti. ¿Te parece? Sale, Osauri. Las travesuras de Osauri. Y bueno, pues llegamos a la parte final de este, tu programa La Boca del Dinosaurio. Queremos darte las gracias por habernos acompañado. Queremos, decirte que estamos aquí cada domingo y que el programa se queda grabado y por lo tanto se puede retransmitir mañana. Mañana se retransmite a partir de las 7 de la mañana y a las 3 y media de la tarde. Pero también como se queda grabado, pues se queda grabado y se sube a las redes sociales y ahí en la página del archive.org puedes encontrar los programas de La Boca del Dinosaurio allí grabados. Aquí tenemos un mensaje. Sí, a ver. Ah, bueno, y antes de, para que lo puedas escuchar. Y bueno, pues antes de despedirnos también queremos hacer... queremos hacerte una invitación. Fíjate que pues el Grupo Carapacho Teatro va a cumplir 25 años de hacer su trabajo de manera profesional, ¿no? Trabajo de teatro, dentro de muchas localidades, muchos lugares, hemos estado tanto en el país como fuera del país, ¿verdad? Compartiendo nuestro trabajo de teatro, tanto en obras como talleres, acompañamientos de procesos, ¿no? Teatrales. Para niños, para jóvenes, para adultos. Y bueno, pues 25 años hemos andado por ahí ya caminando y pues va a haber, se va a festejar, pero se va a festejar pues trabajando, ¿verdad? Para lo cual te quiero hacer una invitación. Este festejo se titula Primer Nictémero Teatral. Sí, es una convocatoria, es un ritual guerrero y experiencia comunitaria y se va a hacer para el 11 y 12 de noviembre de este año 2023. Te comparto esto. En el marco del 25 aniversario de Carapacho Teatro nos reuniremos para realizar un ritual de creación y construcción de espacios colectivos autónomos con la intención de potenciar el desarrollo del tejido comunitario y lo que hemos llamado siembra teatral. Esta noción se comparte de cuatro semillas. Se compone de cuatro semillas formativas a través de talleres, creativas que implican la producción de espectáculos, públicas para el fortalecimiento de espectadores y de difusión para mostrar los avances y el impacto logrado y que son realizados de manera independiente. Nos interesa consolidar los lazos de solidaridad y acompañamiento en este camino artístico como desarrollo de una forma sostenible de la vida y del arte. Por ello, invitamos a todos y todas los y las teatristas del interior del país, de las 7 regiones del estado de Oaxaca y a las instituciones escolares de la región Mije a participar en este evento bajo las siguientes bases. 1. Las actividades se realizarán en San Pedro y San Pablo Ayutla Mije, Oaxaca, el día 11 de noviembre al 12 de noviembre del 2023, de 9 de la mañana a 9 de la mañana del día siguiente, es decir, 24 horas en total. A esto se le llama nictémero. La base número 2, el comité organizador se compromete y se hace responsable de la alimentación y el apoyo logístico durante la estancia de los y las teatristas en el evento. Así que bueno, pues te invitamos a que te sumes a esto. ¿Con quién te puedes comunicar? Te puedes comunicar al 951-249-6472, que es el número de Carapacho Teatro, 951-249-6472, para que te sumes pues a este evento, a este festejo y pues a este encuentro y a esta siembra teatral que se va a hacer aquí en San Pedro y San Pablo Ayutla. La convocatoria cierra el 30 de septiembre, ¿no? Para todos los que quieran participar, bueno, el evento será el 11 y 12 de noviembre, pero se va a cerrar ese día. Los grupos participantes se harán cargo de cubrir sus gastos de transporte, viaje redondo desde su lugar de origen a San Pedro y San Pablo Ayutla, Mije, Oaxaca. Habrá cuatro distintas formas de participación, con una obra de teatro de títeres en caja misteriosa, teatro Lambé Lambé, de 2 a 4 minutos de duración, con una obra o ejercicio o germen teatral de 5 minutos de duración, con una obra teatral o fragmento de no más de 50 minutos de duración de fácil montaje y desmontaje, o como voluntario para acompañar todo o alguna parte del nictémero. Los interesados deberán llenar la ficha de registro que se encuentra en el siguiente link. https://docs.google.com/forms. Como Carapacho Teatro te decía, y la fecha límite de registro y recepción de información será el 30 de septiembre del 2023. Para mayor información, comunicarse al 951-249-6472 con Benjamín Cruz Cayo. El comité organizador se encuentra en ese comité de Carapacho Teatro, Centro Celayuc, Teatro Blanco y Regiduría de Educación de Ayutla Mije. Así que, bueno, pues puedes comunicarte y si quieres participar de este nictémero teatral 11 y 12 de noviembre de 2023, pues comunícate a este teléfono 249-6472 y bueno, sabiendo que el 30 de septiembre se cierra la inscripción de esta convocatoria. Ojalá puedas acompañarnos a este primer nictémero en festejo de los 25 años de Carapacho Teatro. Muchas gracias. Y bueno, pues otra información que tenemos por aquí, otra invitación por aquí tenemos también a la regidora de educación, la maestra Vicky, y al maestro Héctor, que nos traen alguna información. Buenos días, maestros, ¿cómo están? Buenos días. ¿Cómo están en este bello domingo? Muy buenos días. ¿Ya fueron al mercado ya a surtirse a todo y a comer y a desayunar? Sí. Siempre les hablo de este bello mercado que es tan hermoso, que tenemos frutas, verduras orgánicas y muchísimas cosas de la región. Pero bueno, pues hoy vienen con una invitación seguro, ¿no? Cuidado, Matt. Si quieres hacer más para allá el micro, si, o como quieras. Pues, ¿qué nos tienen el día de hoy para invitarnos? ¿Qué pasa? Díganos. Sí, pues queremos hacer una atenta y cordial invitación a todo el municipio de San Pedro, San Pablo, Ayutla, Mije, todo el territorio de este municipio, porque vamos a celebrar las fiestas patrias. Estamos en el mes de septiembre, mes de la patria, y sabemos que pues en todo México, así como en nuestro municipio, nos estamos preparando en todo el territorio mexicano. Seguramente también ya iniciaron las actividades en este mes de septiembre y pues traemos una invitación. Uh-huh. A ver, díganos, ¿qué es lo que va a haber? ¿Qué es lo que está organizando la Regiduría de Educación, que siempre está tan movida, pues, con en este año con todos estos eventos, ¿no? No han dejado, no han parado de trabajar y, bueno, pues, de compartir. ¿Qué es lo que se está organizando? Sí, tenemos varias celebraciones y aniversarios. Primero quiero empezar a comentar que el 176 aniversario de la gesta heroica de los niños héroes, uh-huh, de Chapultepec, iniciamos con esta actividad cívica. Vamos a tener una izada de la bandera nacional a media asta a las 8 de la mañana. Posteriormente en la tarde. ¿El día 15? Es el día miércoles 13. Miércoles de 13. Este mes, ajá, de septiembre. Sí. Ajá. Y a las 6 de la tarde, el acto de la riada de la bandera nacional. Ajá. Nos vamos a concentrar aquí en la explanada Parque Municipal, ajá, para que podamos realizar esta actividad en coordinación con las instituciones educativas, uh-huh, principalmente pues las que funcionan aquí en el centro de este municipio de San Pedro San Pablo, Ayutla Mije. También para el día viernes 15 de septiembre y con motivo de el 213 aniversario de la Independencia de México, aquí pues tenemos varias actividades. Empezamos con la izada de la bandera nacional a las 8 de la mañana. Durante el día, después de esta izada, pues vamos a tener varias actividades, preparativos principalmente. Se va a adornar el carro alegórico, se va también a adornar el altar a la patria. Vamos a terminar de también adornar aquí el Palacio Municipal. Que ya empezaron, ya lo vi, ya empezaron. Sí. Sí. Y ya por la tarde, de este mismo día, viernes 15 de septiembre, vamos a llevar a cabo la riada de la bandera nacional. Ajá. La concentración, pues aquí también en la explanada Parque Municipal. Una vez que terminemos esta actividad, nos trasladamos en un primer desfile cívico a la escuela primaria bilingüe Emiliano Zapata. Uh-huh. Vamos a ir pues todos los contingentes, preescolares, primarias, secundarias, CECITE, banda filarmónica municipal, autoridades tanto municipales como agrarias, autoridades educativas, dependencias de gobierno. Uh-huh. Nos vamos a unir varios contingentes para que podamos ir por las representantes de las fiestas patrias que van a salir, por decirlo así, en la escuela primaria bilingüe Emiliano Zapata. Entonces ese es un primer desfile, uh-huh, que iniciamos por ahí de las 6:30. Nos vamos a trasladar a esa institución educativa y ahí vamos a pues convivir un poquito con el comité de padre familia, con los alumnos, los maestros de esta institución educativa. Posteriormente regresamos aquí a esta explanada municipal para que se pueda llevar a cabo el programa del grito de independencia, uh-huh, por parte de nuestro presidente municipal constitucional, el ciudadano Jesús Galván Rojas. El cabildo municipal, pues de alguna manera está de fiesta, ¿sí? Las autoridades también agrarias, porque este programa pues lo ha preparado directamente pues la autoridad municipal, y vamos a contar con la presencia pues de todos los contingentes, uh-huh, de nuestras representantes de estas fiestas patrias, que pues en esta ocasión también felicitamos a los padres de familia, a las niñas que van a representar, que van a estar pues muy activas, y les queremos también enviar un cordial saludo a Saraí Galván Laureano, Taily Martínez Galván, Samara Giselle Pablo Pérez. Ellas son las representantes de estas fiestas patrias en este año 2023. Uh-huh. Y pues van a estar bastante activas porque pues a ellas les corresponde cantar el himno nacional y se está preparando otros cantos también con ellas para que puedan estar participando dentro de las actividades cívicas. Para el día, bueno, perdón, posteriormente, después de el programa del Grito de Independencia, tenemos una verbena mexicana, uh-huh, que se va a organizar aquí en el parque, sí, y creo que aquí voy a hacer una pausa. ¿Es ¿Sí? en la noche? Sí. Ajá. Voy a hacer una pausa para que nos vamos a compartir esta información y a la vez vamos a hacer una invitación para esta verbena mexicana. Uh-huh. Le vamos a dar la palabra a la maestra Vicky, que nos va también a compartir. Bueno, shnash namuk punetyot awayuk patmadod moichmes mdung shmudot naden yam awayuk nyashan punetyot sohkun madahtub kudena chokte jiaktet yam un avis regidoria de educación ezem nak habiatat penetia tsokun madat kudena shosh akaik toks mok este mokna on tiecha ma bam dogant yam magabest smejam nak habiatat yude ny checht verbena mexicana kuden mediot mak moksham yot po meds na ubeshatat it's meant that not it as am dog yam na den schmodat it aber ist denn mehr da am schmodat it am mjom dem stanne baktag it's meant that not it as yam den ban gapschen ma jakum na gei nak pachtem as a schön hobeschem de ptenye spektiv ki best mak moksham matskru ha 15 16 de septiembre dens awa yu kyam nak nash eskoyip ko awa yu kam shpatmadot. Algo que me preguntaba ahorita Matt es, decía que es una verbena. ¿Y qué, en qué consiste esta verbena? Claro, es una palabra para él nueva. Buena pregunta, Matt. Sí, pues aquí la intención es que también después de este programa de El Grito de Independencia, ajá, como también sabemos que pues va a haber varios estudiantes, personas adultas, familias que también esperamos que se integren, la comunidad en general, sí. Entonces aquí la intención pues es entre los que estemos presentes, sí, podamos también disfrutar de pues algunos antojitos, gastronomía, bebidas, que algunos ciudadanos, ciudadanas, sí, se les está haciendo esta invitación para que puedan traer estos antojitos y los puedan pues ofrecer, ¿no?, a quienes tengamos ese gusto de en ese momento, sí, consumir. Uh-huh. Y desde es luego una venta que se va a hacer, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Y desde luego pues, uh-huh, va a ser también a un precio accesible, sí. Claro. Y esto también como un apoyo hacia las familias, hacia la economía, uh-huh, también de las madres de familia, sí. Entonces por eso se va a dar este espacio para que puedan ellas preparar y ofrecer, uh-huh, alimentos, bebidas, y desde luego pues también nosotros pues con la idea de que se dé una convivencia, uh-huh, aquí en esta explanada del parque municipal. Claro, estos tiempos para reconocernos, saludarnos, saber qué hacemos y poder saber que el otro no es nuestro enemigo, sino puede ser un aliado, ¿no? O sea, son los momentos de convivencia. Entonces, esto es la verbena, Matt, una convivencia. Ya nos explicó el maestro todo lo que va a haber, ¿no? O sea, seguro pues también la banda estará ahí tocando, ¿no? Sí, efectivamente, también se va a unir la banda filarmónica municipal y, uh-huh, pues siempre en estas actividades de convivencia es muy agradable escuchar a nuestra banda de música, sí, con esos sones y jarabes que seguramente también a lo mejor esto se convierte en un baile. Seguramente sí, también, y seguramente habrá como música muy típica para estas fechas, ¿no? Seguramente escucharemos por ahí, así que bueno, pues hay que estar. ¿Qué más nos tienen? Sí, pues continuando con nuestro programa, ajá, el día sábado 16 de septiembre, iniciamos a las 8 de la mañana con la izada de la bandera nacional. Uh-huh. Posteriormente, a las 10 de la mañana, vamos a tener un segundo desfile, uh-huh, cívico. Uh-huh. En este caso, las representantes de las fiestas patrias, Saraí, Taili, Samara, ellas van a estar aquí en el Palacio Municipal. Uh-huh. Aquí se van a cambiar, se van a arreglar, sí, porque con ellas salimos desde este honorable ayuntamiento. Uh-huh. Van a ellas ascender al carro alegórico y las vamos a acompañar en algunas calles principales de la comunidad. Uh-huh. Para que podamos realizar este segundo desfile cívico. Posteriormente, después de recorrer, ¿sí?, algunas calles, regresamos aquí a esta explanada para realizar el segundo programa cívico, que históricamente en la noche de madrugada de el grito de independencia es cuando don Miguel Hidalgo y Costilla llama a todos los ciudadanos mediante el uso de las campanas de la iglesia, sí, para que se reúnan, como esto sucede en la madrugada, entonces el día 16 de septiembre es donde inicia ya la guerra de independencia. Entonces por eso hay un segundo programa que en ese día se va a dar toda la reseña histórica, tanto del 15 como del día 16 de septiembre. Uh-huh. Así también, una vez que terminemos este programa cívico, vamos a tener un concurso de poesía individual. Uh-huh. Un concurso que en esta ocasión pues está destinado para público general. Invitamos a los estudiantes desde los niveles de primaria, primaria baja, primaria alta, secundaria, bachillerato, también personas de la comunidad que quieran participar, que tengan ese gusto, esa habilidad en poesía individual. Uh-huh. Aquí la temática son las fiestas patrias. Uh-huh. Podemos buscar alguna poesía de algún autor, algún libro en especial. Hay varios aquí en la biblioteca municipal. Uh-huh. En la biblioteca del CAM, en el INPI. O también podemos escribir de nuestra autoría, escribimos, claro. Uh-huh. Y declamamos. Entonces este concurso de poesía lo vamos a realizar el día sábado 16, aproximadamente a las 11 de la mañana. Uh-huh. Ya nos pondríamos de acuerdo con los participantes, porque también ahorita el clima como que no, sí, nos está favoreciendo. Sí. Y veríamos el lugar donde, uh-huh, llevaríamos a cabo esta actividad. Una vez que terminemos este concurso de poesía, vamos a tener un receso, desde luego, para que en la tarde, a partir de las 4, estaríamos realizando un programa cultural. Las escuelas, las instituciones educativas se están preparando también con los alumnos, con los estudiantes, para que se presenten algunos números, cantos, bailes. Mm. Y los ganadores del concurso de poesía también van a hacer una demostración en, mm, el programa cultural. Mm-hmm. Ahí también vamos a entregar algunos reconocimientos de niños y niñas que han participado en otros eventos. Mm-hmm. Y una vez que terminemos este programa, la última actividad del día sábado es la riada de la bandera nacional. Uh-huh. Que va a ser a las 6 de la tarde, y con estas actividades se estaría festejando el 213 aniversario de la independencia de México. Bastante, bastante trabajo, ¿no? Y bueno, pues como decía, como el tiempo no está favoreciendo, pero hay tiempo para empezar a meter la solicitud de que nos ayuden con el clima. Por lo menos que no haya unas lluvias muy fuertes para que, pues para que la gente salga y conviva también, ¿no? En estos momentos, ¿no? Sí, pues quiero también aprovechar el espacio para mencionar que se le llama Mes de la Patria porque hay varias fechas, aniversarios, natalicios, que digamos que caen en este mes de septiembre, uh-huh. Como por ejemplo mencionábamos el miércoles 13 de septiembre, uh-huh. Ahí empezamos con el 176 aniversario, uh-huh, de la gesta heroica de los niños héroes de Chapultepec. Nos pasamos al 15 y 16 de septiembre, sí, uh-huh, que es el 213 aniversario de la independencia, uh-huh, de México. Y también tenemos otra fecha que celebrar, es el 27 de septiembre, que es el 202 aniversario de la consumación de la independencia. Entonces, si iniciamos una guerra de independencia, pues tuvo un fin. Sí. 11 años después, sí. Claro. Termina este hecho histórico, un 27 de septiembre, pero de 1821. Y en esta fecha vamos a realizar la izada de la bandera nacional a las 8 de la mañana a toda asta y la riada de la bandera a las 6 de la tarde. Y también tenemos otra fecha relevante en este mes de septiembre, que es el 258 aniversario del natalicio de José María Morelos y Pavón, ¿sí? Uh-huh. Caudillo de la independencia, uh-huh, es el que después de que Miguel Hidalgo, ¿sí?, lo fusilan, ¿sí?, entonces Morelos es el que toma el mando de este ejército, ¿sí?, insurgente. Y en esta fecha de el sábado 30 de septiembre, sí, se conmemora su natalicio y vamos a realizar tanto la izada a media asta, sí, como la riada de la bandera nacional en estos mismos horarios. Entonces, con estas actividades estamos pues festejando el mes de la patria. Como se está realizando y se va a realizar en muchos lugares, uh-huh, de todo nuestro país. Bueno, tama on a yuk mech modot pues chama togamats ga nyasha na yuk yuden cham yak shudum depten cheht mes de la patria kuden cham nash mats magep shmuh tnyash kuden na mho yuk kotsa tsep dak tsondakt otsten na hoy Nemai, otsten na hoi, nemai, kunnakshud ots, otsten na hoi, mukten otsa ajoon jak ish jak poj, kuden jö jak mumadaik, kuden jö adom ak nag jym nag jaksham. Kada agots hama hagam, jö nach agots nach jöste, hai tim gudung gottab, kat nach jö pun o jök mudot adom an mukha jök. Haaden jö tjigots nadu, bas jö den jakshudum, kudu cham du, Cham nasha matsmagep shmuhtnyash kuden de ha yak atsep yak mumada yots mak tu go mukhta ha yos den cheptund ana go mukhta tsa cheptund ots hek yots tsa cheptund otsa nemai hoy yokt mukka ayo nos desht pat sa den ots yak mumada yak pas ha den cham yak ta shondok abetsten na cham ayuk nyash kuden ha grito de independencia de ten chechtep ha makmok ramyot po sa den tunaw nep moderna adom hot kuk cham na yoyum kuden na adom a ayuk cham tsawa ki madom na ayuk kuden na adom angudung kum de yah kim kade pues yeden yak shudum nam yeden yak shudum hamu tamu den na ayuk yam os naknash Bueno, pues es un momento de participación y de invitación para participar tanto las instituciones educativas, como decía el maestro, ¿no? El ayuntamiento, pero también el público en general, ¿no? Para recordar, para honrar también a toda la gente que ha participado en la historia, ¿no? En la historia por la cual podemos ahora gozar de muchas libertades, ¿no? Y también pues de convivir, ¿no? Para ya que estaremos reunidos pues para convivir también en estos espacios, ¿no? O sea, entonces, bueno, pues es la invitación y además de todo el trabajo que la Regiduría de Educación está haciendo para lograr que estas actividades se realicen, ¿no? Que para lograr que la gente también se reúna, para lograr, como decía yo, que la gente, pues, no nos olvidemos, ¿no? De esta historia y de honrar esta historia, ¿no? Porque bueno, quizá no nos tocó a nosotros luchar en esa independencia, nos toca luchar en nuestra propia independencia en estos momentos, pero sí la disfrutamos, ¿no? Sí disfrutamos de lo que fueron esas luchas, ¿no? Y de aquellos logros. Sí, y pues también queremos invitar a toda la comunidad. En casa también podemos poner algunos adornos, ¿no? Tricolores. Hemos visto que hay domicilios donde colocan una bandera nacional, uh-huh. En dependencias de gobierno, el templo católico. De alguna manera, pues es una manera de recordar, así como lo comentas, de tener presente la historia, ¿sí? De también dejar esta herencia a los niños, a las niñas, porque a veces se realizan estos festejos, pero los mensajes que se dan a veces quizás no los llegan a comprender los uh-huh. más jóvenes. Claro. Entonces, por eso para nosotros es muy importante que se siga fomentando el amor a la patria, el amor a nuestros símbolos, que son los que nos representan, sí, el escudo nacional, la bandera nacional, el himno nacional, que en esta ocasión también mencionamos que el himno nacional, sí, se va a estar cantando en lengua originaria, sí, por parte de las representantes uh-huh. de estas fiestas patrias, y también pues vamos a ondear, sí, nuestra bandera regional, sí, uh-huh. nuestra bandera nacional, porque tenemos una identidad también como pueblo originario y una identidad también como mexicana y mexicano. Entonces, por eso desde las escuelas, desde las autoridades municipales, tenemos que fomentar estos actos cívicos, sí. Porque pues consideramos que los niños, los jóvenes, no deben de perder, ¿no? También ese amor patriótico, sí. Porque pues todo lo que ahora gozamos, sí, hubo quienes se sacrificaron, hubo quienes lucharon, sí, por lo que ahora tenemos, ¿no? Por lo que ahora estamos gozando de una constitución política, de un gobierno, de una forma de cómo nos gobernamos como país, ¿sí? Y por eso es importante, ¿no? Que se siga trabajando desde los municipios también, sí, como lo comentaba, seguramente pues otros municipios de la región Mije también se están preparando, como claro. En nuestro caso, sí. Sí, y pensaba en esa cuestión de la historia que nos dice quiénes somos y de dónde venimos, ¿no? Y si lo olvidamos, olvidamos quiénes somos y quiénes de dónde venimos, ¿no? Y seguramente si lo olvidamos vamos a repetir cosas que ya no tendrían que repetirse, ¿no? Entonces la historia también es para analizarse y poder saber de aquellos errores, poder irlos cambiando, ¿no? Y poder seguir adelante, pero sí sabiendo quiénes somos y dónde venimos. Maestra, nos... Pues nuevamente queremos compartir estas dos, tres convocatorias que tenemos. Invitamos a todos los ciudadanos, ciudadanas de este municipio, para que todos juntos celebremos las fiestas patrias y acompañemos a las representantes de las fiestas, para que todos disfrutemos y celebremos las fiestas patrias. Gracias. Gracias. Sí, pues agradecemos el espacio que siempre nos facilitan aquí, esta radio comunitaria, sí. Y pues por último, nada más, esta semana pues vamos a estar con los preparativos, sí, tanto en las escuelas, seguramente pues también los maestros van a desde sus escuelas a organizar a los estudiantes. Hay también en las escuelas la elaboración de los periódicos murales con estas fechas alusivas. En los desfiles también las escuelas se preparan con los faroles, sí, porque hay un desfile en la tarde noche, hay otro desfile por la mañana, sí. Hay escuelas que llevan banderitas nacionales, y entonces cada escuela también le da como su toque a estas fiestas patrias, y pues nosotros esperamos que pues todas se sigan organizando, sí, sabemos que lo están haciendo, para que también realcen, ¿no?, todas estas actividades. O sea, que el festejo ya comenzó. El recuerdo, la memoria ya comenzó desde hace un buen rato para poder concluir en estas fechas, ¿no? Sí, como decíamos, de festejo, pero más de recuerdo, ¿no? De honrar esta libertad que ahora tenemos. Pues muchísimas gracias, maestro Héctor, muchísimas gracias, maestra Vicky, por esta labor que están haciendo, por todo este trabajo que están haciendo, ¿no? De estar presentes y de estar, bueno, también mandando convocatorias, haciendo, hablando de aquí para allá, moviéndose, ¿no? Para que estos momentos puedan concluir de una manera satisfactoria, ¿no? Y además pacífica, que es lo más hermoso. Gracias por el espacio también. Pues muchísimas gracias a ustedes también por tomarnos en cuenta y estar aquí siempre presentes, porque ya sabemos que después de esto se vienen todas estas cosas de la que es matemática, del eclipse y muchísimas cosas más y todo el trabajo que están haciendo, ¿no? Así que no dejen de visitarnos, no dejen de decirnos qué es lo que está pasando en la regiduría, qué es lo que está pasando con todas estas cosas que traen andando y armando, ¿no? Aquí estaremos. Sí, pues muchas gracias y buenas tardes y buen provecho, porque sí, ya es casi la hora de comer. Bueno. Pues muchísimas gracias, maestro, muchísimas gracias por su invitación, por su compañía y por su trabajo. Muchísimas gracias. Sí, gracias. Sí. Y bueno, pues aquí pues ya estamos también concluyendo pues ya tu programa La Boca del Dinosaurio, así que ya escuchaste, pues ahí está la invitación, seguramente vas a estar escuchando, yo hace ratito estaba escuchando esta invitación que hacían sobre la participación para venir a compartirnos poemas, ¿no? Ya sea que sean de otro autor o de tu autoría, ¿no? Y que en esta convivencia, como Matt decía, que es la verbena, pues esta verbena, concluir en esta convivencia, ¿no? De festejo, de memoria, de honrar nuestra historia, lo que somos, como decía yo, de dónde venimos, y el por qué podemos gozar ahora de libertades, ¿no? Así que, ¿sí, Matt? Sí. Aquí quieres. Entonces, en tu micro, ¿sí? Sí, sí. Antes de despedirnos, bueno, pues Matt nos quiere hacer otra invitación, ya que es casi la hora de la comida. Pues mi tío, bueno, les vuelvo a recordar que mi tío sigue vendiendo sus pollos y dice que que perdón, que porque no había vendido porque su congelador se había descompuesto. Entonces no pudo vender mucho tiempo, pero ahora ya está. Y ya está vendiendo. Yo creo que lo escuché, ayer creo que escuché por ahí que era rico, pues que decía enchipotlado y no sé qué, algo, creo que por allí lo escuché. No, ayer no, el viernes lo escuché, que estaba yo barriendo por allí. Ayer igual vendió, hoy va a vender también. Ah, así que bueno, pues ya saben, ahí los pollos están bien ricos, bien deliciosos, bien jugositos. La verdad que tienen un sazón muy, muy rico. Y hoy, domingo, que uno dice, ay, qué cocino, qué... Bueno, pues ahí para que puedas pasa con su moto, tente pendiente, porque así como pasan los de las tortillas también pasa él, pero no pitando, sino que pasa con su Sputnik pollos a la leña frescos, sabrosos y jugosos. Mira, bien que se lo sabe Mateo. Sí, pues ahí está, para que los pruebes. Y verás que si los pruebas, no vas a dejar de consumirlo, sobre todo pues en el momento que se pueda, ¿verdad? En el momento que uno pueda tener la economía para darse ese gustito. Bueno, pues ahí está. Y que los puedes compartir con toda la familia. Bueno, pues ahora sí, creo que llegamos a la parte final de tu programa La Boca del Dinosaurio. Ya estuvimos aquí jugando ya. ¿Qué tal, Matt, con este juego? Estuvo chido. Pudimos crear más sin ver el. Yo creé un muñequito. Sí, más sin creer el sin ver el catálogo. O sea, creo que fue más, fue mucho mejor echando a andar nuestra imaginación, ¿no? Que viene el catálogo así, sí, ya pudimos hacer. Yo hice, Matt hizo un muñeco, hizo también una especie de algo, un ser gigante, ¿no? Y después lo convirtió en un muñeco más pequeño. Y bueno, pues yo por acá hice algo que yo le llamé el caracol. Y bueno, pues así con estas cosas te puedes entretener mucho tiempo. Y sobre todo, pues echar a andar tu imaginación y plasmarla, ¿no? O sea, porque bueno, puede quedarse solamente en la cabecita, pero cuando la llevas a la acción y la concretas, pues es mucho mejor. El aprendizaje se vuelve más redondo. Bien, pues sin más, por el momento, te dejamos. Bueno, pues ya sabes, esta semana que viene va a ser el festejo de las fiestas patrias, esta historia nuestra aquí en México. Y bueno, pues también la invitación para que te puedas integrar a este nictémero teatral, ¿no? De los 25 años de Carapacho Teatro. Y bueno, pues aquí vamos a estar dando la información si te quieres integrar a este evento. Y bueno, pues también lo que nos comentaban los maestros, bueno, pues estarás escuchando seguramente en estos días, y oirás también la banda y oirás los cohetes y oirás muchas cosas. Así que bueno, pues ojalá que la pases muy bien, que la pasen muy bien en compañía de sus seres queridos, tratando de disfrutar, bueno, pues todos los regalos que la vida nos da a cada instante. Siempre están los regalos, solo falta que nosotros pongamos un poquito de nosotros, que hagamos un clic en estos momentos emotivos, ¿no? En los que estamos inmersos, que hagamos un clic para poder recibirlos, ¿no? Y pues agradecerlos. Así que bueno, pues sin más por el momento, me despido de ustedes. Muchísimas gracias, Matt, por tu compañía. Muchísimas gracias por tu aprendizaje. Muchísimas gracias por tu compartencia también, por estar aquí. De nada. Y bueno, te dejamos con esta última canción que se llama Me Pongo a Bailar, justamente, ¿no? Pues hay que festejar todos los días también, ¿no? Hay que ponernos a bailar, hay que darnos una pausita. En estos días estaba pensando acerca de la pausa que es necesaria hacerla. A veces vivimos inmersos en la vida, en el estrés, en el aquí, tengo que hacer esto, el otro, bla, bla, bla, bla, en el pasado, en el futuro, y no estamos en el presente. Y hay que hacer una pausa también, la merecemos, ¿no? Y solamente está en nosotros hacer la pausa para poder respirar profundo, ver con otros ojos las cosas, sentir desde mucho, muy adentro las cosas, y verás que vas a relajar, vas a entrar en otros estados y vas a recibir muchísimas, muchísimas cosas que te van a sorprender. Te dejamos con esa canción que se llama Me Pongo a Bailar, de el grupo Vuelta Canela. Gracias. Esta fue una producción de Carapacho Teatro para la radio comunitaria Congana. Producido en Ayutlamije, Oaxaca, 2023. En el micrófono, Mateo y Nina. En los controles, Cayo. La boca del dinosaurio.